al fin traeremos a un personaje legendario. Me refiero a un genuino Rey Mago. Mi show, quiero hacer mi show.